Bien, bien, que nos pilla aquí como siempre en las pinchadas, que nos ponemos a hablar, a seleccionar música. Bien, hemos continuado con Elvis Costello, ha sido el siguiente tema que ha elegido Julio en esta pinchada de esta noche en Grande Rock. Y vamos a continuar. ¿Con qué continuamos, Julio? Pues ahora con rock, pero de otra forma, vamos a decirlo de alguna forma. Porque es mezclado con hip hop. Son los Beastie Boys y yo creo que uno de los mejores discos de Beastie Boys. Y eso que tienen, casi todos son discos buenísimos. Pero vamos, a mí el primero que sacaron, License to Ill, fue uno de los que más impresión me causaron cuando lo escuché, que bueno, yo era bastante jovencito entonces. A ti y a todos, Sí, desde a luego, todos, los eso es. Beastie Boys. ¿Y qué escuchamos? Pues hay una canción que me gusta mucho que no es Sleep to Brooklyn, pero he preferido poner otra que es más rockera, que se llama Fight for Your Right, Hombre, que es muy buena que también. todos hemos visto ese videoclip, ¿no? Sí. Con los tartazos. Venga, dale que suene. Thank you. Bien, hemos continuado con los Claxons, y este era el tema It's Not Over Yet, una canción que aparecía en lo que fue su último trabajo, ¿no? En el 2007, If the Near Future, algo así, ¿no? Sí, que no los conozco, estaba ahí dudando. Sí, son de estos grupos que se ponen de moda, que se llama la etiqueta, bueno, la han llamado la etiqueta en Inglaterra, la New Rave, que es como una mezcla de la rave, la música electrónica rave de los 90 con el rock de guitarras, vamos. Muy bien, bueno, pues continuamos en esta pinchada. Recordar que estáis sintonizando el programa Grande Rock, que se emite todos los jueves a partir de las 11 de la noche aquí en el 101.8 de FM en Radio Topo. Vamos a continuar. ¿Con qué continuamos, Julio? Pues con un grupo bastante clásico y un grupo que a mí me encanta, vamos. El año pasado los pude ver por fin en directo y, vamos, nos recomiendo a todo el mundo que si tiene la oportunidad de verlos, que lo haga, porque son un auténtico show, a pesar de que son ya 50ones metidos en carnes, porque tienen todas unas tripas bastante, bastante grandes, pero bueno, están muy bien, son muy divertidos sobre todo, se llaman Devo. Y la canción es uno de sus temas emblemáticos, que es Girl You Want. Venga, vamos con ello. She said